Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. La Procuraduría General designó al delegado para Derechos Humanos con el fin de determinar si se incumplieron los deberes del DIH, el Derecho Internacional Humanitario y Bombardeo del Guaviare, a mandos de Gentil Duarte. También hay un procurador judicial especial investigando en lo penal. La alcaldesa Claudia López le dio la orden al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá para que se desplace él personalmente a la calle 70 con carrera séptima, en donde sucedió una balacera que dejó, según las autoridades y las cifras oficiales hasta ahora, a un policía muerto y a otra persona muerta, una más capturada. En el mundo, tras años de lucha cívica y legal, los diputados mexicanos se disponen a aprobar este miércoles un proyecto que legaliza la marihuana con fines recreativos y podría convertir a México en un gigantesco mercado. Pero en Colombia, más de 360 mil personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Acabando el día, volver a casa con una sonrisa, oír una historia entretenida o una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Estos son los originales de Bogotá, Cali, Medellín. Les saludamos Jaime Sánchez, Emilio Sánchez, Nicolás Samper, María Juliana Correa y Laura Hoyos. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Bien. Bien, pues ahí vi la Champions, pero muy aburrida porque esos partidos eran imposibles de remontar todos, ¿no? Es que ya estaba todo muy definido, ¿no? Yo estaba en el mismo plan, yo traté de ver otra cosa. Platense Sarmiento. Buen gol de Messi, pero buen gol de Messi. ¿Qué? Golazo. Y buena actuación de Keylor Navas también, ¿no? Me atajó muy bien, le atajó un penalti a Messi. Estuvo muy atento en cada momento en el que fue requerido. Muy bien por el costarricense. Ya que se retire ese muchacho. Pero bueno, ¿qué más? ¿Bien o qué? Bien, pues en Bogotá con un par de problemas de seguridad. Hubo un intento de fleteo en la calle 80 con séptima, ahí donde queda la iglesia de Santa María de los Ángeles. El resultado fue un intercambio de disparos entre policía y ladrones que dejó dos personas muertas. Y en el barrio Restrepo, un hombre que también iba a ser asaltado por unos ladrones sacó un arma, desenfundó el arma y le disparó a los ladrones. Uno murió y otro está herido. Una situación difícil de seguridad en Bogotá. Nico, esa zona de Santa María de los Ángeles además es llena de comercios y de tienditas y de restaurantes. Claro, exactamente. Fue sobre la séptima, ahí hay una sucursal bancaria y al parecer, de acuerdo a lo que han dicho hasta ahora las autoridades, parece que salía una persona con algún dinero y pues usted sabe que el fleteo es una cosa espantosa. Y bueno, ahí se arma el intercambio de disparos, un policía fallece y creo que uno de los ladrones, no sé, hay otra víctima, digamos, en ese tiroteo. Eso fue lo que pasó hoy en Bogotá, esta tarde que estuvo muy, muy convulsionada en términos de seguridad. Oiga, pero es que de verdad Barcelona debió ganar 5-1. Me da pena. Le digo, es que no. hay una estadística. Se le cierra uno, pero ¿qué tal el arepaso de este tipo en el penalti de Messi? Le pegué en el palo. Es que de verdad. Es que no la taja a Navas. No, que la taja le pega al palo. Le pega al palo después. Es un arepaso ahí de otro palo. Mire, he contado 5 palos. No, pero eso le iba a decir. Es que creo que fue a Mr. Chip, que es un hombre que le gustan mucho las estadísticas, algunas que me parecen a mí absolutamente irrelevantes, pero bueno, es su trabajo. Creo que, de acuerdo a lo que vi, esta ha sido la eliminatoria en donde Barcelona ha disparado más veces de visitante, yo no sé, en los últimos años, una cosa así. No, es que estoy viendo el resumen y debieron quedar 8-1, sí. No más. Sí, al PSG se le iba complicando el asunto porque decidieron parquear el bus, es decir, no atacar tanto, sino esperar, que es una cosa lógica también, entendiendo que el PSG había resuelto más o menos la llave en la ida, pero sí se dice que estuvo muy tacaño, digamos, el PSG en sus intenciones de liquidar la serie. María Juliana, saludo, y a Laura, saludo. ¿Cómo estás, Jaime? Hola. ¿Cómo va todo? Bien, normal. ¿Qué más? Todo tranquilo. ¿Todo en orden? Vamos con música, sí, Emilio, por favor. De resto todo bien. Vamos con lo nuevo de Sting. Se viene muy pronto el nuevo disco de este hombre, sale el 19 de marzo, y el disco se llama Duets, y es básicamente un recorrido a través de los grandes duetos que él ha hecho a lo largo de su carrera, con gente como Chet Mami en Desert Rose, Eric Clapton en It's Probably Me, Craig David en The Rise and Fall, Melody Gardot, y en fin. El sencillo de este disco es una canción nueva que hizo con Zucchero. El disco sale el 19 de marzo y la canción se llama September. One more sunrise, one more empty sky, though she's gone I will stay, counting days till September. Sorte, sole, sui miei giorni, e tu sei via da qui, pregherò, vieni settembre, lunghi giorni d'estate mi rattristano un po', piove dentro di me deserto che so, trace the perfume in my lonely room like a dream coming down. Ahorros. Por eso, tengo el dinero en un producto protegido por el seguro de depósito de Fogafín. Un seguro gratuito que me protege hasta 50 millones de pesos sin trámites. Busca el sello de Fogafín en los extractos de tu cuenta. Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia. Fogafín. Originales en Cali 98.5. El consultorio del Doc en los originales. Vamos a compartir los pensamientos de Charles Mullen, que es un doctor en medicina y en neurogenética. Yo le pido el favor a Nico que oiga las reacciones, por favor, de María Juliana Correa en esta nota. Ay, bueno, Dios santo. A ver. Le ruego el favor. Dele. A ver, tengo miedo. Mire los gritos y la vaina. Ya, sin decir nada, ojo. Pues ya me preparo. Laura bien, pero Laura un poquito más pasiva, pero el choque nos van a hablar aquí va a ser tremendo. Mira, mira. Sí. Apago el micrófono más bien. No. Por igual favor. Vas a oír. Lo apagas y no importa, oyes. Por eso, para que no escuchen mis gritos. Esto es una mujer que la entrevistó. ¿Quién la entrevistó? Una mujer entrevistó a este doctor, hermano. ¿Las mujeres somos el sexo fuerte? Pregunta ella. Sí. Uh-huh. Él es científico y contesta, sí, pero no en cuestión de músculos. Mire la subida de ego. Lo imaginaba, dice ella, y él contesta, el invitado. La fuerza femenina es una ventaja genética. Hay más bebés niñas que llegan a su primer cumpleaños que niños. Así que sabemos que esa fortaleza empieza con la vida y no tiene nada que ver con el comportamiento de riesgo de los varones. O sea, sobradas. Beben y fuman más y van menos al médico y son más tendientes, tienen más tendencia al suicidio. Todo eso es cierto, pero teniendo en cuenta esos datos, la ventaja de las mujeres es estadísticas. El secreto está en los cromosomas, ojo. Hombres y mujeres nos distinguimos por los cromosomas sexuales. XX para ellas, XY para ellos. Sí. En total los humanos suelen tener en torno a 20.000 genes. En el cromosoma X hay unos 1000 genes y en el Y del hombre unos 70. Uy. Sí. ¿Y eso en qué se traduce, doctor? Las mujeres tienen aproximadamente 1000 genes extra que residen en la X y que están involucrados en la formación y mantenimiento del cerebro y del sistema inmune y que pueden utilizar en sus vidas diarias, lo que es una gran ventaja frente a los hombres. María Juliana. ¿Qué puedo decir? Es una gran ventaja para los hombres. Tendrá que explicármelo como si fuera una niña de primaria. Yo, hombre, en mis cromosomas solo tengo una X, que es lo que utilizo para todo. En su caso, el 50% de sus células utilizan la X de su padre y el otro 50% la X de su madre, y entre ellas cooperan. Yo solo tengo un destornillador y usted, señorita, tiene dos diferentes y puede utilizar uno y el otro según el caso. Bueno. Oiga, es que de verdad me da una rabia. Ese partido se lo merecía el Barcelona 6-0. No, pero tranquilo, hombre. No, pero ¿qué pasó ahí con el cambio de tema? No se embejuque. Cuente. Y dice, pero acabamos de descubrir algo muy interesante. Cuente, y dice. La cooperación de las XX en los ojos de una mujer le permite ver 100 mil millones de colores. Mucho más que al hombre. Pues preguntan que por qué. Eso es un regalazo. Un color específico. Antes, que se las pillan todas. Eso es un regalazo. Le dice ella. Dice, antes pensábamos que las mujeres tenían una X de soporte de manera que si te pincha una rueda tenían otra de repuesto. Pero hoy sabemos que las mujeres emplean ambas X constantemente en cada sistema del cuerpo. Yo estoy que me voy, pero bueno, sigamos. Vaya, me sabe mal por ustedes los hombres. Dice, todas las discapacidades del cerebro las sufren el doble los hombres. Dado que el cerebro es el órgano más complejo que tenemos, las mujeres tienen una ventaja inmensa porque tienen otra X con la que construirlo. Pues ahí sugiere algo como de que las mujeres no usan tanto, pues que no está, o sea, los hombres usan mucho el cerebro, dice el cielo. Sigo. Bueno. Somos más difíciles de romper, dice ella, sí, flexibilidad genética. Pero cada problema biológico que existe, las mujeres tienen dos posibles soluciones, mientras que los hombres solo tienen una. En las aves es el macho el que tiene la doble Z y en las hembras la ZVV. El sexo que se hace cargo de las crías es el que suele heredar ese doble cromosoma. Sus colegas se lo discuten, sí, porque es un gran cambio. Es fundamental que las farmacéuticas proporcionen datos que apoyen estas diferencias porque la mediación tiene efectos diferentes según el sexo. Los hombres metabolizan mucho mejor las drogas que las mujeres. Vea usted, el acetaminofén, por ejemplo, un hombre lo elimina un 27% más rápido. Mire. ¿Y usted cree que con eso, bueno, doctor, es que nos dejó frescos o qué? ¿Ah? Claro. Yo no puedo creer la mano de goles que botó esta gente del Barça. Tranquilo, hombre. Sigamos. Tranquilo. Hombre, se las encontró todas ese portero, es que ídolo. Bueno. No, porterazo. ¿En qué estamos? Bueno, listo. Consultorio del Doc. El tema del día, Nicolás. Claro, mire, vamos a hablar sobre el tema del día en los originales, que es el siguiente. Si solo pudieras ver un canal de televisión el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Yo el Teletigre, pero ya lo quitaron. Oigas, Teletigre, hombre. Que era un canal de enlatados y todos los demás canales haciendo novelas en directo y unas brutalidades. Yo ese no lo había oído. Claro, no, ese es de la vieja televisión. No tienes por qué oírlo, no habían, o sea, tenías 20 años. No, pero está chévere, ¿de qué se trata? El Teletigre. Además el nombre, Teletigre. Samira, Samira es un problema para Orlando. Yo no tengo televisión, solo uso un computador, un televisor ya es para la gente mayor. Ya está pasando de moda. Nico. No, 01. Home and Health, porque esos programas que arreglan casas son muy adictivos. Como comer pan. Chris Corner. Nota. Bueno, 5-4, es que uno se queda bien, no se queda enganchado un poquito. No, a ver, sí, esa sería mi respuesta. El de los hermanos que son iguales a Luis Suárez, y sí, ese programa es buenísimo. Hermanos a la obra, por eso. Supuesto. Uy, es fanática. Buenísimo. me encanta. Ya se cumplieron 28 años del lanzamiento del disco de Ten Summoner Tales. André, gracias por la información. Buen disco ese, ¿no? Ese disco, creo que todas las canciones, casi todas son muy buenas. Es un discazo. Sí, pero dejémoslo en la memoria. Discón. ¿No? Pero es un discazo, eso sí. Javier, Fox, tengo series, películas y Los Simpsons. Bueno. Humberto Salamanca y Sase, Original Sports. Nicolás Samper, es un tuit de muy mal gusto ese. Sí. ¿Lo leo? Pues que no sé. Sí, no, yo, pero el de Juan Felipe Pinzón, si preferiría gusto, que no. Preferiría que no. Si usted me hace ese, no va esa concesión. Leonardo González, ojalá no haya pasado nada grave, tremendo accidente. ¿Qué fue lo que pasó en ESPN, perdón? Ay, sí, Nico, cuente no, bien. Pasó que se cayó una de las pantallas y listo, y cayó sobre uno de nosotros en la mesa, pues sobre Carlos Orduz, pero pues afortunadamente no pasó a mayores. Gracias a Dios. ¿Pero no le pegó a nadie o sí? Sí, a Carlos sí, Orduz le pegó, pero no... De lado. No, le cayó duro, pero no pasó nada, pues. Por en toda fortuna, la espalda, ¿no, ¿no, Nico? No ocurrió nada, sí. Pero, pues, digamos, no pasó nada, pues, afortunadamente. Listo, sigamos. Humberto Salamanca y Sass. History Channel. Me encanta la historia, soy historiador empírico. De hecho, es lo único que veo en la televisión. Por ahí uno que otro canal de deportes, el resto solo History Channel, hermano. Bien. Jorge Botero Luján sería Netflix. Sigo. A mí me gustan mucho los de televentas, debo confesar. Siempre dicen Pablo de Moya, History Channel. Yo quiero todo lo de televentas. Juan González, me gusta ver a María Julia en televisión. Siempre divina, eso sí me toca ponerle en mute para no dañar el romanticismo. ¡Nota, Nico! ¡No, hombre! ¿Cómo va a decir? ¡No, nota, Nico! ¡No, 0-1, hombre, respeto! 5-8. Bueno, pero usted es el que manda, Gloria Pedraza. Yo me quedaría viendo el canal de televentas toda mi vida. History Channel me ayuda a dormir. Y ya, ahí vamos, hermano. Todo bien. ¿Qué más? Todo bien, todo bien. Bien. Bueno, bueno. Y bueno, ahí vamos. Bueno. Son las 5:22. Mañana tenemos un especial en homenaje al gran maestro y escritor Manuel Alejandro. ¡Qué bueno! Dedicado al doctor Juan Guillermo Chalela, sí, mi dermatólogo, a sus compañeros de clase. Él se graduó de la universidad hace 140 años. No. Y dedicado a la señora Josefina Camargo Viuda de Samper. Como corresponde. Invitados de honor, los que les escribió: Rafael, Emmanuel, sí, Rocío Jurado, Julio Iglesias, José. Sí. Y bueno, la lista es espectacular. Oiga, pero de Emmanuel, ¿qué escribió? No, mañana. Mañana, sí, yo no voy a hablar nada. Mañana. Solo voy a decir una cosa. El disco más vendido de Manuel lo compuso todo él y lo produjo él. Sí, solo doy ese dato. Mañana profundizo. Le escribió Isabel Pantoja, le escribió a Lola Flores, pero unas canciones que no se pueden oír. Mañana voy a hacer un repertorio muy bonito. Me gasté 6 días haciendo 20 canciones porque el repertorio de él son 600 canciones. Lo tratamos, es que me saca la piedra el penalti que pega en el palo, ese es mucho arepero. Tenía que ser costarricense. No, porterazo Keylor Navas, una injusticia que le han sacado al Real Madrid. No, pero papá, por algo se fue. No, bueno, porterazo. Vamos con música, Miguel, por favor. Bueno, vamos a continuar ahora con algo de música, justamente. Ay, pero me disculparán, se me desvió la playlist. Si me dan 30 segundos, por favor. No, pero super, tenemos otra persona que presenta. Aquí. Nico Luscas, hermano. ¿Qué? ¿Con la playlist? Pero por supuesto. Claro. Ya van aviao. Eso. Una gran canción. Pero que suene duro, por favor, Jonathan. Fuera de que me están repitiendo los goles y me tienen muy, muy, muy bravo este partido. Pero alguna pregunta. Cuente. En ese penalti que el señor ese Navas, que usted dice que es un héroe, no hace nada, pero pues le pegan el palo. Pero hay un jugador francés que se mete a la media luna. Se debería repetir, ¿no? ¿Un jugador francés de qué equipo? Florenzi del Paris PSG. Saint-Germain. A la media luna está pateando. Pero es que la norma... en esa discusión. No, ok. La media luna, no. Es si se mete dentro del área, que el árbitro tuviera que repetir el penal, porque hay invasión. Media luna. No. Si se mete dentro del área, sí. Pero en la media luna no pasa nada. Y la media luna ahí no pueden estar en ese sitio, pero digamos, si queremos ser un poquito laxos, realmente lo... Pero si el árbitro quiere, puede decir, se repite. No, es si invade el área. Lo que se penaliza ahí es que el defensa, que por supuesto va a defender a Keylor, en este caso Florenzi, pues corre antes de que pateen para que si el arquero la ataja llegue rápido al rechace. Entonces por eso es que se anula esa jugada si es que invaden el área. Estoy muy berraco con esto. Qué pena con usted, pero esto es absurdo. Ya volvemos, no se muevan. No, estoy bravo, es que estoy viendo las jugadas Y Paris Saint-Germain ninguna vez. Me gusta más el partido así que verlo. Sí. No, no, es que estoy bravo, porque ese tipo no, yo pero me parece a más chévere, de verdad. Bueno, listo, démosle. Ya vuelvo. Aproveche los PayU Days de Vivienda durante el mes de la mujer, del 8 al 15 de marzo, con ofertas de hasta el 40% de descuento en más de 15 marcas. Conozca más en www.ofertascomprasdavivienda.com. Da Vivienda, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, yo no sé tú, Clau, pero yo sí, yo ya tengo plan para el fin de semana. Yo no me quedo más aquí en la casa, ya no más. Uy, Nico, pues cuenta cuál es el plan, a ver si hacemos algo. Pues mira, ponte las pilas, porque del 12 al 14 de marzo en, atenti, elgranfinde.com habrá precios y beneficios imperdibles en pasajes, hospedajes, planes para viajar por Colombia. Así que aprovecha la ahorita y compra en elgranfinde.com. Los originales en Medellín, 106.9. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Movistar te trae los mejores smartphones para compartir más jugadas. Ahora mal cobrado ese penalti de Messi, sí, pero el gol, pero mal tapado también, un aripazo, no, ese muy bien, uy, bueno, sigo. No. Okay. Mal cobrado y mal tapado. Por eso no, lo tiró al cuerpo. Como mal tapado, pues si es mal tapado es gol. Le pegó por ahí en el no, yo estoy de mal genio. No, cálmese. El presidente Joe Biden ha dado los primeros pasos para revisar su estrategia de presión sobre Venezuela. Todo el mundo decía que Biden era chavista, ¿ustedes no se acuerdan? Y sí, era un claro, cuento de Trump. Se ese fue video. Un discurso de Trump, ¿no? ¿Mm? Exacto. Sí. Que era castrochavista. Aunque insiste en que no tiene prisa por levantar las sanciones unilaterales dictadas por Trump, la Casa Blanca coincide con la anterior administración en el título que merece de Nicolás Maduro, dictador, así como la necesidad de una transición democrática y pacífica. Biden, sin embargo, pretende llegar allí por otras vías, tendiendo la mano al pueblo venezolano. En este momento acaba de decidir que le va a dar la oportunidad a 320 mil venezolanos que arreglen su situación irregular en los Estados Unidos. Uh-huh. Estará en vigor la idea 18 meses hasta septiembre del 22 y tienen 180 días para presentar su solicitud. Eso es una cachetada a Nicolás Maduro. Pues qué, con toda, 320 mil venezolanos en Estados Unidos que quieren resolver su situación. Exacto. Viéndome cambiar la camiseta de Mbappé con un chino ahí del Barça. Oiga, y con Pedri, creo que fue con Pedri. Sí, pero pase rápido la camiseta, como diciendo, hola hermano, rápido, que es que estoy de afán, ni lo mira. ¿Qué hubo la camiseta? No, no, pero déjelo, pues estaba a Cuscambá. No, me gusta. No hicieron nada hoy, de verdad. Bueno, Nico, es que estoy berraco. No, se me juque, hombre. Nico, y sigo viendo el resumen. Es que hay una persona así como María Juli, es una vieja, claro, es una resumen. Vieja con tres manes. Sí. Es que no pude ver el partido, hermano. Porque es que cuando lo prendí iban 1-1 y dije, ay, no, qué artera. Pero es que no vi el problema. Nico, sí. Una nota, hermano, internacional. Claro. Decía, bueno, pues. Sabe lo que usted no sabe, Movistar. Sí, Nicolas Cage, hombre. Que se volvió a casar de acuerdo a lo que vi. Ese es un vago. Ese es un vago. De verdad. Ese es un personajazo. Cage, no, es una vaina. ¿En qué era que se gastaba la plata? ¿Se acuerdan que aquí hablamos? ¿En cómics? Exacto, en cómics. Piedras y tipo en tiene cómics también. De $1,500,000. Tiene el número uno de Superman, creo. Sí, man. O sea, cosas loquísimas. Es el rey. A ese lo vimos, Emilio, en un restaurante en Barcelona con tu hermana. ¿Ah, sí? En la terraza. Un bacán. ¿El tipo querido? Sí. hotel, en el Hotel Arts, restaurante, él estaba en la terraza con su mujer, ¿o no sí. estabas tú? Pues yo lo vi con Cristina. Yo no estaba. Bueno, genial. El tipo estaba, todavía tenía pintes, que hoy se parece a Mickey Rourke, brother, es que está mal. Sí, está. Sí, la verdad es que sí, se fue sí, por la línea de Mickey. Pues, no, jodido. Bueno, pero el caso es que Nicolas Cage, de acuerdo a lo que dice People, se volvió a casar con su novia Riko Shibata, 26 años, en Las Vegas. Él dijo que sí, que en efecto, que estaba muy dichoso la novia, un kimono nupcial japonés, mientras que Nicolas Cage usó un traje Tom Ford. Eso es lo que dicen. Bueno, ídolo de ídolos, Nicky. Sí, pero una cosa, y la foto, uy, Nicky está, le digo, tengo que decir Nicky que lo Rourke. Más increíble de Nicky es sus comedias. Uy, que monstruo, sí, que eso de Honeymoon in Vegas. It could happen drama, to you. El drama no es lo de él, se ganó un Oscar por el drama, pero eso le costó un trabajo hacer esa película. Living Las Vegas, sí. Pero él en hombre, me alegro mucho por crack. Mickey, me cae muy bien Nicky. Nicky, él es sobrino de Coppola. Sí, claro. Él es sobrino de Francis Coppola, sino que él se cambió. De hecho, él hizo con Coppola, él hizo una comedia, Peggy Sue Got Married. Eso eran Kathleen Turner y él. Y Jim Carrey cuando no era famoso. Un ídolo, de verdad. Bueno. Y él es muy chévere. Bueno, a ver, hablemos de Movistar, por favor. Claro que sí, porque con Movistar tienes el mejor equipo para compartir más jugadas. Ven ya a un centro de experiencia y compra un smartphone desde $479,950 de las marcas Xiaomi, Motorola, Nokia, Samsung o Huawei. Además, recibe gratis un regalo de la Selección Colombia para tu regreso a clases. Porque tú te mereces más, nadie te da más que Movistar. Debería Messi mirar cómo cobra Mbappé, es que de no, verdad, pero, estoy caliente. Pero no, hombre, cálmese. Yo no sé por qué están como tan empecinados en este canal, pero están que se... a propósito, esto es Movistar, ¿no? Por supuesto. Sí, claro. Están pero embravecidos, pero es que en Europa Movistar tiene todos los partidos de pues, bueno. Óigame, ¿qué? Bueno, Emilio, pongamos una cancioncita, hermano. ¿Yo qué más hago? Ok, vamos a continuar con una canción del año 2012 de Kimbra y Gautier del álbum Making Mirrors. Esto se llama Somebody That I Used to Know. So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Change your number, 'cause I need. Yo me pido Xiaomi. Para mi Motorola. A mí me gusta Huawei y Nokia. En Movistar ganas con cualquier equipo. Ven ya. Compra un smartphone desde 479,950 pesos y lleva gratis cuaderno y morral de la Selección Colombia para tu regreso a clases. Visítanos, porque tú te mereces más. Nadie te da más que Movistar. Aplican términos y condiciones. Lleva tu Ford Escape Turbo EcoBoost desde 105.990.000 pesos. Aplica para Ford Escape versión SE 4x2 EcoBoost 2021. Aplican términos y condiciones. Oferta vigente hasta el 31 de marzo de 2021. Conoce más en Ford.com.co. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Los 8 siglos que duró la Reconquista en España. El año 711 a 1492, llevada a cabo por los reinos cristianos del norte para recuperar las tierras sometidas por los moros, mantuvieron, los musulmanes mantuvieron la península ibérica en frecuente estado de guerra. Si se añaden a ello las tensiones internas entre la nobleza y la monarquía, frecuentes durante la Baja Edad Media y el Renacimiento, que derivan a veces en una auténtica guerra civil, se comprende fácilmente el papel tan crucial, perdón. Bueno, ¿qué hubo? Que jugaron los castillos en España. Y ahí pues, en España hay muchísimos castillos. Yo no les puedo dar el dato, pero las fortificaciones son inmensas en España. De hecho, España acaba de anunciar que todo va a cerrar en Semana Santa. O sea, que nadie puede salir de su pueblo, ni de su ciudad. Excepto las Baleares y las Canarias, que reciben solo a étrangers, vuelos extranjeros, con PCR, pero no. Hoy renunció la presidenta de la Comunidad de Madrid porque le iban a hacer moción de censura. O sea, la situación política de España es deplorable. Pero bueno, vuelvo al tema de los castillos. ¿Qué tal? ¿Volvemos? Sí. Sí, por favor. Sí. El lugar que más castillos tiene en España se llama Jaén. Eso está muy, muy cerca de Málaga. África, ¿no? ¿Puede ser? ¿Qué? Ah, ¿está cerca donde África? ¿Jaén? No, Jaén está cerca de Málaga, hacia adentro. Ok. Andalucía. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuántos castillos hay en Jaén? Eso es todo. Cortesía de World Culture Lab. Thank you. Menos dos para María Juliana Correa. Uy, se pudrió Tuti. Los originales. Y menos uno para Laura Natalia Franco. Hay que vayan en paquetaditas. Paquetudas, paquetudas, mijo, paquetudas. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Chapó para Orlando Rivera Ruiz. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Orlando dijo 197. Laura 50. Muy mal, Laura. Nicolás 130. Muy bien, Nico. Y María Juliana, yo no sé por qué no contestó. María Juli, era fácil, ¿qué pasa? ¡Ja! Es que se le fue la luz. Menos dos, muy merecido. No, sí, ¿cómo así? Merecido. ¿Cómo así? Sí, como debe ser. No. Pues le cuento una cosa. La provincia de Pontevedra tiene un total de 10 castillos. Santa Cruz de Tenerife, 24 castillos. Valladolid, 50 castillos. ¿Ustedes saben cuántos castillos y fortificaciones tiene España, hombre? ¿Cuántos? 2.500 castillos. No, qué locura. Las cinco provincias con más castillos son Cádiz, 161. Usted equivocó de ciudad, Nico. Cuenca, muy cerca de Madrid, a una hora y media, ¿no? 175 castillos. Zaragoza, 183 castillos. Guadalajara, muy cerca de Madrid, claro. En Castilla y León. ¿O Castilla-La Mancha? No sé. Creo que alguna de las dos. 198 castillos. Y Jaén, 237 no, castillos. Salvajes. No, pero ¿qué tamaño tiene Jaén? Sí, es que de entrada no sabía. Es el tamaño de una moneda de un euro. Pero usted le puede meter ahí 237. No puede ser. Es que yo no he dicho si eran a pequeña escala. Claro, obvio, pueden ser castillos pequeños. ¿Sabe que en Bogotá, en una época había muchos castillos? ¿Usted recuerda? Porque todos creo que tenemos el de Marroquín. No, yo no muchos, castillo, pero... Sí. No, recuerdo. Yo me acuerdo. Yo sí quisiera hacerme loco. Al frente de la Embajada de Rusia había un castillo, pero eso era un montaje. ¿Dónde era eso? Una discoteca. Al frente de la Embajada Rusa, 74 ¿qué? Arriba... 74 con cuarta. 74, ¡ja! Me ubico. ¿Ahí había un castillo? El castillo del amor. No, uno lo contrataba... Sí, no... Era un montaje castilludo, muy lindo, va. Ese sí no me acuerdo. Ahí se hizo, bueno, pero es un castillo, pero es un montaje moderno en forma de castillo. Es que en Colombia, ¿dónde puede haber castillos? No, aquí en Bogotá, mire, yo recuerdo, bueno, aparte del de Marroquín. El crimen lado de la 28 es un castillo de los chicos. Es un castillo de sabores, pero... De la buena comida, me muero la ¿cómo? Pena. Comida gourmet. Mire, me acuerdo... Uno gourmet que quedaba. Me acuerdo uno que quedaba en la calle 62, como subiendo por el Club del Comercio. Usted sube por esa calle y allá había un castillo. Y lo demolieron y eso lo convirtieron en un parqueadero, una cosa increíble. Y me acuerdo de un castillo que quedaba, yo creo que eso es como en la 100. Es un niño de sueños, Nico. 180, como en la calle 180 con primera. Era en las laderas, en las montañas que uno ve, ahí había un castillo. Yo no sé si esos lo tumbaron o qué, pero aquí hubo un par de castillos. Pues si algún oyente más recuerda algún otro castillo en la ciudad, que lo reporte, porque esos son los que yo me acuerdo. No, pero el tema del día es otro, pero bueno, vamos a... No, pero digo, haciendo la comparación de Jaén, ¿que cuántos castillos me dijo usted que tiene? 237, pero... ¿Y qué tamaño antigua, tiene Jaén? Castillos de 1200, del año 1200. Los de Bogotá no son de 1200, fueron hechos hace un mes, hace 10 años. Bueno, no, hace 10 años no. No, hace 20 años. Estos son castillos, Nico. La época de los moros, 1400, 780, 1000... Cuenca es un pueblito, está en unas rocotas así, uno piensa que se va a caer todo, y eso está lleno de castillos, está pero taqueado castillos. Es que, ¿sabe cuál es la población? Están aquí mirando cuál es la población. Saludos a los oyentes de los originales, cuyo apellido es Castillo. Muchas gracias. Uy, de verdad. Pero el humor está de luto. Oiga, pero estoy viendo Jaén. Tiene, muestra, a ver. En el censo del 2020, no, yo cuenta no sé, con una población de 112,757 habitantes. Por eso, o sea, 237 castillos es día 5, ¿de qué? 1000 por 237. Cada 500 personas tiene un castillo. Muy bien. O sea, Tunja, bueno. para hacer como el comparativo. Que, pero que ¿cómo va a comparar Tunja con Jaén? No, pero por eso, Tunja es más grande. Usted, en población, Tunja... Ah, pero no en antigüedad. No, pero Tunja es una ciudad. En Tunja no estuvieron los moros. Milenaria, pero sí es centenaria. 1500. Bueno, el caso es que Tunja, o sea, si uno hace, por eso digo que me parece tremendo lo de los 230 y pico castillos en 112,000 habitantes. Hoy, además, en el año 2020. Es que no tenemos la, Nico, pero es que yo doy unos me datos. Me parece fantástica esa historia. Saludos a World Culture Lab. Muy buen arepaso, me gustó. Laura, mucho, aprendí un ¿cómo montón. Van los? ¿Cómo va el arepaso? El resultado. María Juliana, ¿y arepaso, cómo se está luciendo? Orlando, o sea, tiene está peor que el partido yo con el PSE. No, yo no voy a poder dormir hoy con esa vaina. No, tranquilo. Sí, no me doy cuenta. Orlando tiene menos 14 puntos, María Juliana tiene menos 6 puntos, Laura Natalia no, tiene menos 4 puntos, yo tengo menos 3 puntos y Nico tiene menos 1 punto. Nico, ¿y cuándo vamos a pasar la página? ¿Por qué? Necesito que esté en positivo. No, ¿cuánto tiene pues, María y Laura Natalia? Es que ya es a la liquidamos. Menos 4. Es que últimamente está fallando mucho, ¿sabe? Bueno, despegamos, por favor. Bueno, pero no, perdón, tenemos. no despegamos. Vamos con música, Emilio. Vamos a continuar ahora con un tema que originalmente grabó Marvin Gaye, que de hecho, pues, últimamente le hicimos todo un homenaje a este disco en su aniversario 50. Y esta versión la hizo un gran grupo vocal, Take Six, con el vocalista Brian McKnight en el álbum Feels Good del 2006. Esto es What's Going On. You crying, oh brother, brother, brother, there far too many of you dying. You know we've got to find a way, oh, to bring some loving in a day, oh, and father, father, we don't need escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Oh, picket lines, picket signs, don't punish me with brutality. Oh, but talk to me so you can see what's going on. What's going on? Because our hair is long. You know that. said we gotta find a way to bring some understanding here today. Oh, oh, picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Come on and talk to me so you can see what's going on. ¿No? ¿En qué estamos? Ah, vamos a leer los tweets de los. ¿Pero ya despegamos o no? A la pregunta, Nico, por favor. Claro, mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, que es la siguiente: si solo pudieras ver un canal de televisión el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Pamela Barbaricha dice ESPN para ver a Nicolás informando a Punto Nieve. Bah. ¿Nota? De 01. El canal A para poder ver el panorama original de nuevo, dirigido por Minorte, y Laurita Acuña, la desentendida, y los nuevos locos videos presentados por Piti y Cookie. Bueno... El canal de León viendo Panorama con Jaime Augusto y las féminas hablando de entretenimiento, cultura, sexo, deportes, echando cháchara. Me gustaría tener Venezolana de televisión para ver en vivo las locuras y disparates de Maduro. Ayer estaba explicando cómo usar el tapabocas, por ejemplo. Por decir mentón dijo, te pones el tapabocas sobre la boca y la pantorrilla. Exacto, aquí me mandan el dato del castillo, Nico. El castillo del Mono Osorio. Claro, en la 74 sí, con tercera. Claro que sí, sí señor, toda la razón. Pero usted empieza, ¿cuál castillo tan raro? No, como el único que conoce Bogotá, es pero usted. Es cierto. No, no, no, pero es muy cierto, claro, hombre. Lo paila es lo que no tiene nada más que ver. Con lo mala que es la programación de hoy en día, elijo un canal no por... Bueno, así por lo menos tengo buenas parejas. Me quedaría con History Channel, True TV, un canal argentino en el que todo el día dan la versión gringa de locos videos. Yo creo que me quedaría con el canal Venus por aquello del arte. Sintonizaría las repeticiones del programa de la madre Angélica de EWTN. Felipe Tobar, Eurochannel. Luis Eduardo Bustos dice, Globo de Brasil, los mejores deportes, seriados, novelas, música, películas, programas sociales. Lalo Bustos, periodistas, actores, viejas lindas, sin duda. The Film Zone, sobre todo en su programación nocturna. ¡Cachaza! Bueno, bueno. El canal Venus, claro, tocadita, 5-5. Lloradita y a mimir. Tocadita, lloradita y a mimir. Bueno. Lloradita. Bueno, ya volvemos. No se muevan. En segundos vamos con... otras cosas. Originales en Bogotá, 94.9. FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Hoy nos movemos diferente. Por eso, si es de los que cuida su nave y también su bolsillo, llegó el nuevo seguro de autos Plan Ligero. Para cada conductor hay un seguro a su medida. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió al hecho de violencia hoy en el norte de Bogotá. Dijo la mandataria: me confirma la policía que haciendo vigilancia en Chapinero se solicitó documentos a sujetos quienes reaccionaron disparando. En la agresión falleció un policía y uno de los agresores. Se capturó al otro agresor de nacionalidad venezolana y se incautaron dos armas. En Villavicencio se adelantó hoy un Consejo Nacional de Reincorporación entre delegados del Gobierno Nacional y miembros del Partido Comunes de las FARC, luego de la movilización de más de 2.000 desmovilizados hace algunos meses a Bogotá. Medicina Legal no ha confirmado hasta ahora ninguna edad de las personas que resultaron muertas en un bombardeo de las fuerzas militares a disidencias de Gentil Duarte en el Guaviare. En el mundo, Brasil registró un récord de 2.286 muertes por COVID en las últimas 24 horas. En Colombia, 360.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Son las 6 de la tarde, 3 minutos, el momento perfecto para revivir el sueño de tener tu nuevo Renault. El 2021 empieza con re. Reestrena, rediseña, revive, reencuentra. Para todo lo que viene y lo que vas a vivir, empieza el año estrenando tu Renault con cuotas diarias muy bajas, bono matrícula y tasas de interés desde el 0%. Vigencia limitada. Aplica para vehículos nuevos en referencias seleccionadas financiados a través de RCI Colombia S.A., compañía de financiamiento. Para más información, consulta en Renault.com.co. Acabando el día. Volver a casa con una sonrisa. Oír una historia entretenida. O una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM. Siempre. ¿Te han dicho que no hay cobertura de internet donde vives? Pues mejor escucha esto. HughesNet sí te ofrece internet satelital de alta velocidad en tu casa. Sí, allá donde otros operadores no llegan. No esperes más y compra tu plan hoy y recibe el primer mes gratis más instalación estándar gratis. Llama al numeral 206 o visita internetsatelital.com para más información. Porque donde veas el cielo, puedes tener internet satelital con HughesNet. Condiciones y restricciones en internetsatelital.com. En los originales estamos con los que tienen lo mejor. Una presentación de Atmósferas. Vuelve a conectarte con tus espacios. Los que tienen lo mejor, entre ellos está mi amigo Rodrigo Cortés, que tiene las mejores interpretaciones de las palabras. Por ejemplo, dice rutina, el hábito que aleja al ser humano de sus deseos fundamentales. Qué bueno. Y dice profecía, augurio que conviene ubicar años después de la esperanza de vida del profeta. Buenísimo. Muy bueno. Profecía, augurio que conviene ubicar años después de la esperanza de vida del profeta. Este para mí es el mejor de todos los que oí últimamente. Secamanos. Ese es muy bueno. Aparato eléctrico que suena de fondo mientras el usuario se frota las manos con el pantalón. Eso es buenísimo. Ese está genial. Ese lo leí, sí, buenísimo. Es que sigo la cuenta de Twitter, muy buena es esa cuenta. Sí. No, pero es que yo sí la sigo día a día, página 1, 2, 3, página 5. Al lado siempre escribe en el ABC Ignacio Camacho, el taco de Ábalos. Un espectáculo esa definición. Secamanos, aparato eléctrico que suena de fondo mientras el usuario se frota las manos y la seca con el pantalón. Siempre pasa. Es buenísimo. Y finalmente, urbanización. A ver. Zoológico a 10 minutos de la selva. Eso es todo. Muy bueno. Gente que hace las cosas bien, Nicolás, Ala, por favor. Mire, gente que hace las cosas bien, México, porque recuperaron 280 piezas arqueológicas. ¡No! Se les habían perdido. ¡No! Alguien parece que las sacó de forma ilícita del país para poderlos vender y tal, y hacen parte pues de artefactos de piedra tallada muy bonitos que fueron sustraídos en su momento del territorio que ocupa actualmente el estado de Sonora. Y en eso, pues imagínense, fue una recuperación arqueológica tremenda. Obviamente la ayuda de la policía y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos fue clave para poder captar este lote que no fuera comerciado y que llegara de nuevo a México, que es el país de donde viene originario. Así le dan también un golpe, por supuesto, a aquellas bandas que trafican con esta clase de elementos orfebres, de esa ornamentación indígena, que son muy valoradas en el mercado negro. Bueno, Laurita, gente que hace las cosas bien. Bueno, pues obviamente Atmósferas, porque es el aliado perfecto para relajarnos y tomarnos un tiempo de descanso. ¿Qué tal un baño relajante en una de sus hermosas tinas Exenta? Que son tinas que se destacan por su estilo moderno, fácil instalación y por la gran variedad de elegantes diseños. Si quieres conocer este y otros productos espectaculares para tu baño, te invitamos a visitar Atmósferas, que cuenta con una completa sala de exhibición. Anímense a remodelar y síganlos en Instagram en @atmosferas. Esto es con doble T. O visítenlos en su página web, que es www.atmosferas.com, también con doble T. Bueno, María Juliana, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Jaime, ¿y tú? Cuéntanos algo de la gente que hace las cosas bien. Pues gente que hace las cosas bien, un magnate de Las Vegas que finalmente se dio cuenta de la estafa a la que estaba siendo sometido por su novia, ahora exnovia por supuesto, y la demandó. Esta mujer se llama Stephanie Gursansky, duró con ella 6 meses y se dio cuenta que lo utilizó simplemente como fachada, o más específicamente sus mansiones y sus yates, para tomarse fotografías desnuda y venderlas después en OnlyFans. Por cosas de la vida, al magnate le llegaron estas fotografías, la demandó y además en la demanda agregó que usó sus tarjetas de crédito sin permiso y lo estafó por 1,3 millones de dólares. Emilio, gente que hace música buena, hombre. A ver, gente que hace música buena, bueno, Sergio Méndez hace música muy buena y Joao Donato peor. Esta es una canción que compuso Joao Donato junto a Gilberto Gil. Es uno de los grandes clásicos de él. Sergio Méndez la grabó primero con Brasil 66 y luego en el 2006 para su disco Timeless hizo esta versión con Q-Tip, con su esposa Graciña Leporace y con Will.i.am. En portugués esto se llama Aga, pero en inglés se llama The Frog. It's Q-Tip, the ass jack, well I am, and Q-Tip steady rocking on your radio, it's the hip hop day, let him sing, I go to another space when I look at her face and look at her eyes, they deep like pools of water. I'm really turned on now and I know that I oughta hold her hand, let my love pour, dance on the dance floor. If you can't dance, baby, I can show you. Just clap your hand and let the music take you. Then put your foot spin and let it all shake you. Then shake your head and put your hands up and shake your waist. And you can tear it up. Just move your hand and move your waist. And you looking in my eyes and in my face. And then I feel you and I keep pace. And then we dance and we make the music happen. And we fall in love all over again, again, again. We say, yo. Hey. What you say? What you say? That's what they say. Hey. Yeah, I gotta make my move, man. Got a girlie looking at me, peeping at my moves, man. No time to waste when you're up in the spot. Cause there's too many brothers that just might cock block. So I get myself together, make sure I'm looking smooth, man. Walk up confident, ask her what she doing. She told me she chilling and ain't doing nothing. So I said, maybe later we could get in the sun. We could skip to a diner and sip a little coffee. Talk about hip-hop stars and astronomy. By the way, baby, what's your sign? She said, Virgo. I said, Pisces mine. And this was her favorite dish. And I never met a virgin freaky like this. Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, let's do it, do it, do it. Yo, hey, what you say? What you say? That's what they say. Hey, enseñó a cuidar los ahorros. Por eso, tengo el dinero en un producto protegido por el seguro de depósito de Fogafín. Un seguro gratuito que me protege hasta 50 millones de pesos sin trámites. Busca el sello de Fogafín en los extractos de tu cuenta. Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia. Fogafín. Los Originales en Medellín, 106.9. Well, the first thing you know, old Jeb's a millionaire. The kinfolk said, Jeb, move away from there. Said, en Los Originales, Los Ricos. Un reconocimiento a los que están forrados en billete. Porque tengo que disfrutar antes que yo me muera. Porque tengo que marchar y la plata se queda. Porque, como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. La plata es la que manda en todo el mundo entero. Y la plata es la que manda. La plata es la que manda. La plata es la que manda. La plata es la que manda. Este hombre dejó riqueza en palabras. ¿Cómo? Rafael Alberti era consciente de que iban a quedarle deberes por hacer cuando su tiempo se agotase. Tras una vida agitada, marcada por el exilio, el activismo y una creatividad desbordante. El problema es que al final han sido demasiados cabos. Resume alguien que le conoció y admiró. Tantos que 22 años después de su muerte componen ya el triste soneto de un lugar, de un legado cultural en decadencia. Asediada por las deudas, la fundación que el artista creó en su ciudad natal, Barranca Bermeja. Perdón, el puerto de Santa María en Cádiz. Es que me emocioné, Nico. No, tranquilo, hombre. Se prepara para su extinción como única salida digna por decisión del ayuntamiento en esta ciudad de Cádiz. Único patrón de esa ciudad. Su obra está en horas de bajas de ventas, envueltas en dudas sobre su gestión, si ha sido correcta. Su herencia, más de 1,000 bienes, lleva atascada desde 2014 en un juzgado que tendrá que decidir qué le corresponde a Aitana Alberti, la hija que tuvo el poeta con la escritora María Teresa León, y qué parte a su viuda. Muy linda, tengo una foto de ella en el 1994, muy atractiva, él mayor ya, ¿no? Sí, claro. Es que él murió, escucho, él murió hace rato. Se conservan más de 500 obras de gran valor. Piezas de Picasso y Miró, 7,000 ejemplares de su biblioteca personal. Pero la sede creada por Alberti también atesora impagos de 100,000 euros. El espacio no es más que el espejo del decaimiento de un legado que merece una activación radical. ¿Les dejó libros? Gente rica en conocimiento. No, eso. Pero ¿cómo va a ser posible? Eso, como a Nico. Libros. 18 libros. Deja 7,000 volúmenes de su cosa personal, más dejó pocos cuadros de Picasso. Hombre, pues esa es mi nota, gente rica. Y gente rica, los gringos firmaron hoy un apoyo de 1.9 trillones de dólares, o sea, 1 con un 9 y 11 ceros. Le van a tocar a cada gringo 1.400 pesitos en dólares. Biden firma la ley el viernes. Le está saliendo todo bien. Es que el otro dejó tan desguarambilado todo, que todo lo que hace este es un aplauso. Que es que le quito el impuesto al aceite de oliva en España, y toda España con banderas del man. Que es que voy a ayudar a 200,000, 300,000 venezolanos. Bueno, ¿quién tiene gente rica? Gente muy rica. Este era un rico de cultura. Yo soy pobre. Yo tengo una muy rica, y es Mackenzie Scott, que dejó la soltería y de hecho pues contrajo matrimonio con el profesor de la escuela donde asistían sus dos hijas. Tal vez el nombre no le suene tan familiar. No, a mí sí me suena porque yo tengo esa nota. Antes, o lo dices tú o lo digo yo. Dime, Mackenzie Bezos. Ah. Exactamente, claro. La que estuvo casada con Jeff Bezos durante 25 años. Portilladito, pues. Yo. No, pero millonaria. Imagínate, es, pero recontra, ella no es la mujer más millonaria del mundo. Creo que es la tercera. No, yo creo que la yo, tercera. Yo no voy a tocar tu nota. Bueno, pues resulta que ella se casó finalmente con este profesor que, como les digo, él no quiere la plata, ¿no? Impartía. Él ya dijo que él ya renuncia a la plata, sí, ¿no? Dijo eso. Ah, sí, él sí, dijo que no, sí, que no le importaba sí, eso. Sí, sí, ¿cómo no? Pues ¿cómo ñomo? Un profesor de ciencias y de hecho le dictó clase a sus dos hijos y pues parece que está absolutamente feliz y además comparten el tema de las obras de caridad. De hecho, ella contó la semana pasada que en un lapso de 4 meses había donado más de 4,000 millones de dólares a 384 organizaciones caritativas. Todo esto de la mano de su nuevo esposo. Y que en los próximos años va a donar gran parte de su fortuna, que quiere dedicar un porcentaje muy alto de su fortuna a la filantropía. Pues bienvenido. Ella lo ha hecho desde el principio. Sí, que envíe un poquito, manda para acá, dijo, manda para acá. Yo no quiero tener plata. Pero cuando estuvo casada con este man no daba un peso, ¿no? Es que el tipo manejaba la plata. Claro. Ah, sí, claro. Yo creo que le tocaba ahí pedir permiso y le decían, no, ¿para qué? Sacar de a poquito. Pero ahora sí se está deshaciendo de todos sus millones, que no son pocos, ¿no? No, ¿cómo? Deshaciéndose, además. Sí, deshaciéndose, así. No tiene cómo gastarse esa plata en esta vida y en 50 vidas más. Sí, qué locura. Además, es que ayer le entregaron facciones, ya las volvió efectivo, ya. Debe dejar la mitad en la compañía, que cada día vale más plata, ¿no? Exacto, sí. O sea, ella sigue haciendo más plata. Ah, sí, es que Bobita no es. Con lo que dejó. Claro. Bobita ella no es. Está asegurada. Ella y sus Bonita hijos y tampoco. Los hijos de sus hijos. No, pero Jeff tampoco lo era. Lo es. No lo es. Pero Jeff no es fea. Pues sí, la silla, no, Nico, no, no, la sillita. No. Pero no es lo no, que pasa la es sillita, que no, o sea, no es un espectáculo de mujer despampanante, pero no es una mujer fea. Lo que pasa es que la actual mujer de Jeff Bezos, que es Lauren Sánchez, pues mira es la foto. Mucho más atractiva, es que es mucho más mira llamativa. La foto. Es pues por eso, totalmente es más, ver, opuesta Sánchez, como en su estilo. Un poco ordinaria, pero bueno. No. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. No diga eso. Un poquito burda. Pero se quedó con Jeff Bezos. Feísima. Pero Jeff no vuelve a darle plata a nadie. Ya perdió la oportunidad. Vamos con esta canción del 2004, John Legend, con uno de sus primeros éxitos de su primer disco, Get Lifted, Ordinary People. With you, but this ain't the honeymoon, past the infatuation phase, right in the thick of love. At times we get sick of love, it seems like we argue every day. I know I misbehaved and you made your mistakes, and we both still got room left to grow. And though love sometimes hurts, I still put you first, and we'll make this thing work. But I think we should take it slow. We're just ordinary people. We don't know which way to go, 'cause we're ordinary people. Maybe we should take it slow. Take it slow, oh, oh. This time we'll take it slow. Take it slow, oh, oh. This time we'll take it slow. This ain't a movie, no. No fairy tale conclusion, y'all. It gets more confusing every day. Sometimes it's heaven sent, then we head back to hell again. We kiss, then we make up on the way. I hang up, you call. We rise and we fall, and we feel like just walking away. But as our love advances, we take second chances, though it's not a fantasy. I still want you to stay. We're just ordinary people. We don't know which way to go, 'cause we're ordinary people. Maybe we should take it slow. Take it slow. Oh, oh, oh. This time we'll take it slow. Take it slow. Oh, oh, oh. This time we'll take it slow. Take it slow. Maybe we'll live and learn. Maybe we'll crash and burn. Maybe you'll stay. Maybe you'll leave. Maybe you'll return. Maybe another fight. Maybe we won't survive. Maybe we'll grow. We never know, baby. Take it slow, slow. This time we'll take it slow. Take it slow. Oh, oh, oh, this time we'll take it slow. Oh yes, it's ladies' night. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. En los originales, El Mundo al Instante. Bien, El Mundo al Instante, y tiene que ver con una polémica, o bueno, no una polémica, es una certeza, que dejó sobre la mesa el fiscal de los Estados Unidos, Jacob Goodwilling. Que el hombre estaba contando que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ayudó a traficar toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Eso dice, y eso hace parte de ciertos alegatos iniciales en el juicio contra un presunto narcotraficante que se llama Giovanni Fuentes. Bueno, pues en medio de todo esto, el fiscal dijo que Honduras era un narcoestado, que el acusado era parte del narcoestado hondureño y que el presidente, Juan Orlando Hernández, blindó a este narcotraficante a prueba de balas. Y por supuesto, habla de los negocios de distribución que tenía el capo que está siendo enjuiciado, este señor Fuentes, a las conexiones con la policía, con el ejército, con la clase política, y ahí es donde incluye al presidente de Honduras. Y dice que cuando era candidato a la presidencia, planearon entre ambos enviar la mayor cantidad posible de cocaína a los Estados Unidos. Por supuesto, el asunto no parece menor y siguen las investigaciones, pero queda en entredicho lo que pasa con el presidente de Honduras, que tendrá que salir a desmentir lo que está ocurriendo y las palabras del fiscal en el juicio contra Fuentes. Una cosa terrible. Grave. Sí, durísimo, un poder pues sitiado por esas sombras. Bueno, y María Juliana, ¿tú qué tienes de Mundo al Instante? Ustedes se acuerdan que hace más o menos 5 meses estábamos hablando del caso de Samuel Paty, un profesor francés que fue decapitado por el tema de las caricaturas de Mahoma. Bueno, eso sucedió el 16 de octubre del año pasado, del 2020. Y todo esto fue a raíz de unas supuestas caricaturas de Mahoma que él había mostrado en su clase, en el colegio en el que daba clases. Los niños se sintieron ofendidos, le dijeron a los padres, y uno de los padres fue el que se encargó de hacer un terrorismo en redes y publicar un montón de cosas que llegó evidentemente a manos terroristas y terminó decapitado el profesor. Pues la niña que empezó todo el tema, la que le contó al padre y el padre que hizo todo la bulla en redes sociales, declaró que mintió, que ella no estuvo en el colegio incluso ese día, que ella no estuvo en clase ese día. ¡Qué locura! Y que, ¿cómo te parece? Que lo hizo porque quería justificar ante sus padres el hecho de haber sido expulsada, porque la expulsaron un par de días por mal comportamiento. Absurdo eso, ¿no? Porque sí, porque toda la conexión que se hace del tema, pues concluye en que pues una tragedia evitable, ¿no? Totalmente evitable. De hecho, el padre de la niña ante la fiscalía dijo que fue estúpido, que le debo la verdad a la familia, al señor Paty y a toda Francia. Y dijo además ante el tribunal que solo quería comportarse como un buen padre y que no creía que sus mensajes fueran leídos por terroristas. Uy, terrible. Una cosa absurda. Bastante irresponsable, sí. No, te digo, lo que significan esa clase de pequeñas, bueno, eso lo vemos desde tiempos del nazismo, ¿no? Las medias verdades de las que hablaba, claro, Goebbels. Una cosa terrible, una cosa espantosa. Y esto genera, es que parece como un capítulo como esos de esas series, ¿no? De Black Mirror, una vaina de esas. Totalmente, Mirror, sí. Que es que este profesor termine decapitado por un estudiante también, porque fue un estudiante como de un chico como de 17, 18 años, por supuestamente su odio ante el Islam. Al Islam. Terrible. Bueno, ¿y el Mundo al Instante, Lau? Bueno, pues hablando nuevamente de padres ejemplares, pues esto pasó en Tailandia, donde unos papás casaron a sus gemelos de 5 años entre ellos porque creen que fueron amantes en otra vida. ¿Qué? Una pareja budista, que está... sí, que contaron que la ceremonia... ¿Qué pasa con el mundo hoy? Pues está chiflado. Pues te digo, esta ceremonia se llevó a cabo el pasado 4 de marzo. Y pues ellos dicen que pues los papás de estos hermanos gemelos explicaron que creen que sus hijos en una vida anterior eran amantes y que esa relación terminó antes de que pudieran casarse. Entonces pues ellos lo que querían era concretar esto, pues obviamente por sus creencias supersticiosas, y sugieren que uno de los gemelos se enfermaría si no contraen matrimonio para limpiar su karma. No, que es esta demencia. Sí. Pero ¿cómo así? Eso fue así, se llevó a cabo esa boda en Tailandia, entre gemelos de 5 años. ¿Boda ante quién? Pues ¿cómo así? Bueno, pues ojalá logren... sus rituales. Muy milenario, ¿no? Pues muy milenario. Bastante milenario. Pienso, y tengo por ahí otra cosita de Tailandia que está pues con unas perlas impresionantes. ¿En serio? Entonces sí. tenla ahí, porque nos vamos con Emilio y la música, por supuesto, a esta hora. Ok, vamos a continuar ahora con un tema del año 2006. Llegan T.I. y CeeLo Green con una canción del disco King. Esto se llama Hello. Just keep going and don't look back. And look forward from where you're at. There's some jealousy in your rear view. Wave hello, hello, hello. Push that pedal to the max. Count that money that's in your lap. There's some jealousy in your rear view. Hello, hello, hello. Hello. Hey, mashing in the fan lane, envy in my rear view.

el infarto. Los productos que se probaron probablemente aumentaban siempre las partículas grandes. El estudio liderado por IMIM, el Instituto de la Investigación de no sé qué cosa, pues ha llegado a la conclusión de que cuando se bautizó el colesterol HDL como bueno, porque era capaz de reducir el malo, la medicina creyó hallar el santo grial de la prevención de enfermedades del corazón. La llave para prevenir esto es que el colesterol bueno sea en partículas pequeñas. Vemos una P. Y esto es una investigación muy grande, y lo siento mucho, pero fue analizaron 30.000 personas y no hay nada que hacer. Entonces, pues ahí los dejo con esa inquietud. Nico, gente que aprovecha las oportunidades. Claro, mire, gente que aprovecha bien las oportunidades. Lou Ottens, él en el año 64 se encerró en Eindhoven con unos científicos y empezaron a echar cabeza. Y el hombre decía, hermano, es que yo necesito inventarme como unas cintas magnéticas para poder grabar señales analógicas. Entonces, ahí con los demás empezaron a cranearse cómo era el asunto y encontraron pues que hacer una carcasa de plástico que tuviera dos carretes, ahí meter una cinta magnética, podía ayudar precisamente como para tener dos caras, una que se reproduce por el lado A y otra que se reproduce por el lado B. Y él dijo, porque antes los sistemas de grabación pues son muy grandes, no son portátiles, es difícil. Eso tiene que caber más o menos en el bolsillo de una camisa. Y finalmente, él hace un bloque de madera que encajaba en ese bolsillo y siguen ese modelo como tamaño para la grabadora. Bueno, pues se trata de Lou Ottens, que falleció este sábado, pero que dejó un gran legado en el mundo. Se inventó el cassette. Increíble. Esto es increíble. Tremendo. Sí. Laura, gente que aprovecha las oportunidades. Pues el que aprovecha las oportunidades en este caso es el príncipe Carlos, que va a tener o va a acelerar un encuentro que tenía planeado con Joe Biden. Esto no tiene nada que ver con su hijo y su esposa, sino no, que no, no, por es que el eso está contrario, claro que no nos gusta el hijo ni la esposa. Sí, no, al parecer no. Claro. Él lo que quiso es concretar esta reunión urgente con el presidente de los Estados Unidos porque necesita que el mandatario sea un aliado en el proyecto Terra Carta, que pues busca activar propuestas medioambientales sostenibles que combatan el cambio climático, y pues esto obviamente tiene que ser con ayuda de empresas que estén dispuestas a firmar cerca de 100 acciones para que el sector privado promueva una economía amigable con el planeta. Esto, la verdad, no me esperaba esto del príncipe Carlos, que estuviera como a la cabeza de estas iniciativas, pero aquí lo curioso... Pero como todo el día le das palo. Totalmente, pero le reconozco esto, pero digamos que acá lo curioso es que la reina Isabel debía ser la primera en reunirse con Joe Biden, porque los protocolos reales dictan que debería ser la monarca quien se encuentre con los nuevos mandatarios de cada país, pero pues en esta ocasión se rompen las reglas por esta buena causa. Esta cita se tiene planeada para junio. Vamos a ver qué sale de esta reunión entre el príncipe Carlos y Joe Biden. Pues tiene que salir lo mejor, donde el príncipe Carlos pone la mano. Sí. Hijo. No. Bueno. El santo grial. El ojo pone la flecha. No. Claro. Juliana, hablemos de nuestros patrocinadores. Hablemos de Home Center entonces, porque si quieres un cambio increíble en tus espacios, aprovecha los increíbles precios de la temporada de casa Home Center. Encuentra todo para renovar tu sala, tu cocina, tu baño y hasta tu terraza, todo con el mejor ahorro. Así que no lo dejes pasar. Conoce más en la aplicación Home Center y en homecenter.co. Aprovecha del 25 de febrero al 23 de marzo de 2021 los asombrosos precios de la temporada de Casa Home Center. Encuentra armarios desde 299.900 y ahorra hasta el 30% en combos de baño. Más en App Home Center y homecenter.co. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El paso de hoy tiene que ver con el Rafa Nadal del fútbol, por sus mañas, por roerse los dedos. Joachim Löw, que pues va a dejar la selección alemana después de que vaya a la Eurocopa. Joachim es famoso porque se mete los dedos a la nariz, sí. Se huele las axilas y los pies. Es mañoso. Pero sí. Mañoso y es inquieto. Sí, ese sí que le gusta hurgar y explorar. Sí. Pues hombre, el entrenador con el que Alemania fue campeón mundial en el 2014 en Brasil deja el cargo después de la Eurocopa de este verano tras 17 años ligado a la Mannschaft. Claro. Doy este paso muy consciente, lleno de orgullo y gratitud, pero al mismo tiempo motivado para la Eurocopa. Me siento orgulloso porque he trabajado con los mejores futbolistas de mi país durante casi 17 años y los apoyé en su desarrollo. Tengo grandes triunfos y con ellos derrotas dolorosas y muchas cosas en la nariz en los partidos, me toca sacármelas. Pero sobre todo, muchos momentos maravillosos y mágicos, no solo ganar la Copa del Mundo en Brasil. Löw, de 61 años, es el seleccionador alemán con más partidos al frente del Mannschaft. ¿Cuántos goles metió la selección alemana en su mandato? Vamos, Laura. Si lo tenía claro, pero... No, pero si tiene claro los partidos, pues saque los goles, eso sí, pero tiene los partidos. Entonces, saque los goles, Nico. Si tiene los partidos, gana. Cachaza. Ahora, no se exagere. Cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. No, cualquier cosa, no. No, pues que no tengo los partidos. Vamos a ver, porque mi único es que yo necesito que Nicolás, maldita sea, quede en positivo a la... Orlando Rivera, 200. Nicolás Samper, 250. Laura Hoyo, 100. María Juliana, 200. Y Laura Natalia Franco, 80. Menos uno para Laura Natalia Franco. Es que yo por lo menos que me se vaya... salvada. Que vaya deslizando el camino. Gracias, no hay, no hay punto para la ninguno. La correccional. Joaquín con su ñata, con sus manos mágicas. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Löw, de 61, es el seleccionador alemán con más partidos al frente de la Mannschaft. 189 partidos. Con un balance de 120 victorias, 38 empates, 31 derrotas y con 448 goles a favor, 2.37 por partido. Súper bien. Es también el técnico que más triunfos ha conseguido a nivel de selección historia, por delante del uruguayo Oscar Tavares y del también alemán Sepp Herberger. Sin embargo, el último partido que disputó contra España en la Liga de las Naciones dejó un borrón en su historial. Le clavaron 6-0. Exactamente, perdió no 6-0 más ese pregun- día. ¿Cómo me vio en mi preparación? Pero, no, le digo, dirigiendo muy bien. Oiga, pero el promedio es bueno, ¿no? Sí, uy. No, que imagínese el promedio, 2.3, es buenísimo. Tremendo. Es tremendo. Bueno, y Alemania se convirtió, bueno, fue campeón del mundo con él dirigiéndola, ¿no? Hay que decirlo, no hay que olvidar ese... Él comenzó asistente de Klinsmann, ¿no? Sí, claro. Usted sabe, entre otros... No, pero vote poquito, no, por Dios, porque estoy muy... No. Mire, dígame. Yo le prometo que este dato, yo creo que este dato es de lo más picón que existe y que muestra cómo es la mentalidad alemana en ciertas cosas. ¿Y cómo sabe usted de fútbol? Diga, gracias. Ah, bueno, por supuesto, pero mil gracias, eso sí, y porque usted me ha dado la oportunidad de expresarlo aquí en estos micrófonos. Mire, Colombia, desde que tiene selección, que eso es año 38, a hoy, ha tenido en su historia 40 entrenadores. Varios han repetido, ¿no? O sea, ha tenido 40 ciclos de entrenadores, porque Maturana ha repetido, Reinaldo Rueda. Bueno, bueno, pero esa pásela. 40, ¿no? ¿Sabe cuántos ha tenido en la historia Alemania? 10. ¿No? 10. 10 y una junta, que fue la junta inicial, que una junta técnica, cuando comienza la selección alemana era una junta. Y desde ahí ha tenido 10 técnicos desde el año 26. Oiga, adiviné, hubieran hecho eso de paso. Es una locura, no, eso muestra, pero es que porque es una esos cosa tipos tienen 4 títulos del mundo. Por fin, claro, ¿por pero dónde van? Pero fresco, hermano, pero fresco. 40 nosotros. A mí me parece que... Eso se llama procesos. A ustedes y las jugadores parece que la selección Colombia es mucho mejor que la alemana. No, ¿cómo le ocurre? Allá hay un norte, allá hay una idea, allá hay un objetivo, allá hay un horizonte. Un país. Aquí es mientras a ver cómo se abre el hueco y ponemos una curita ahí sobre el hueco y que no se note. Es que así es muy jodido. Muchas gracias, piconcito. ¿Cómo va el arepazo, por favor? Fue un poco picón, sé que no tan no, no, picón, no, Laura, como el mundo lo esperaba, pero agradezco mucho que haya dado este espacio. El dato era muy puntual. Oportunidad. Sí. La antesala un poco larga. Uy. Es que le hizo antesala al dato. Y... Yo te apoyo. Laura, ¿cómo va el arepazo? Orlando tiene menos 14 puntos, María Juliana tiene menos 6 puntos, Laura Natalia tiene menos 5 puntos, yo tengo menos 3 puntos y Nico tiene menos 1 punto. Bueno, tenemos un problema, es que Laura hoy se le está pegando, qué jartera. ¿Por no, yo no me si no es la una, es la otra. No, pero ella bueno, aquí hagamos contacto de una ya con Santiago Ángel. Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jaime, ¿qué tal ustedes? ¿Cómo van bien, todos? Gracias. ¿Qué más, todo bien? Bien, escuchándolos. Bueno, cuéntanos qué tenemos para mañana en nuestro noticiero de 4 a 10 de la mañana. Jaime, vamos a estar hablando de dos noticias nacionales con énfasis y de la noticia internacional que usted ya mencionaba sobre el plan de entregarle una cantidad de dinero muy importante a muchos ciudadanos de la Unión Americana. Pero en el país, todos estamos a la espera de que Medicina Legal o la Fiscalía revele de forma oficial las edades de las personas que resultaron muertas en el bombardeo de las Fuerzas Armadas hace unos días en el Guaviare. Ha sido el tema más polémico hoy. Medicina Legal publicó un comunicado en la tarde de hoy diciendo que no ha publicado, válganme la redundancia ahí, ninguna cifra de personas de las edades ni ningún detalle y que todavía continúan las investigaciones. Estamos hablando de un bombardeo, pues que por supuesto dejó un problema para poder identificar los cuerpos a los expertos. Todavía no hay detalles, pero deben contarle a la fiscalía en los próximos días o en las próximas horas los detalles para poder conocer cuál era la de esas personas que resultaron muertas en el bombardeo en el Guaviare. Ese es el primer tema. Okay. ¿Y qué más? El segundo tema. Nacionales. La seguridad en Bogotá, Jaime. Sí, terrible. Esta tarde ocurrieron dos hechos muy complicados en Bogotá. Al parecer un intento de fleteo en el norte en el que, pues ya ustedes saben, un agente interrumpe a dos personas y ahí hay una balacera, muere un policía, muere una de las personas que estaba en ese momento tratando de huir y un delincuente capturado, y en el barrio el Restrepo, al sur de la ciudad, también un combate con balas entre un ciudadano y otros delincuentes en el que termina muerto otro ciudadano. Muy preocupante la seguridad en Bogotá, aunque la alcaldía defiende que todas las cifras de hurtos y homicidios se han reducido, con la excepción de el hurto a bicicletas, que dice la administración insistentemente que es el único que ha subido en comparación con el año a año, pero pues esto obviamente deja muy grave la percepción de seguridad. Sí, muy grave, muy grave. Bueno, y ahora la noticia internacional para mañana. Jaime, lo que le contaba, 1.9 trillones de dólares, ya lo anunciaba usted, vamos a estar analizando qué significa esto, cómo se va a hacer la repartición de esos recursos. También recuerde que en la administración de Trump, en la pandemia, se hacían giros de hasta $600 para las personas que estaban desempleadas, ¿no? Pero esta es una medida muy importante, mucho más amplia, y vamos a estar analizándola con expertos en la Unión Americana, con congresistas, con parlamentarios, para tratar de dimensionar cuáles son los alcances y qué va a pasar con esa orden ejecutiva que firma el viernes el presidente Joe Biden. Bueno, muchas gracias, Santiaguito. Mañana estamos hablando de nuevo. Un abrazo. Jaime, gracias mañana, a ustedes. Oigas el programa, dígale a su mamá que oiga el programa nuestro mañana. Manuel ¿por qué? Alejandro. Manuel Alejandro. Ah, perfecto. Ahí estaremos. Y Nico, doña Josefina la va a entrevistar. Cinco, ¿cómo? Un minuto, pero la saludo. Dígale que mi vieja sale, eso no se preocupe. Pero que oiga, hermano, porque eso es para ella. No, la vieja oye, la vieja oye. Bueno, bueno, entonces despegamos, por favor. Antes de poner música, vamos con el tema del día. A la pregunta, Nicolás. Mire, a la pregunta del día de hoy, que es la siguiente. Si solo pudieras ver un canal de televisión el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? No, un minutico. Ahora resultaron todos muy finos, solo History Channel. Canal del Congreso es el mejor ruido blanco para acompañar los oficios de la casa y para dormir como un angelito. Ricardo Soto Zapata. Bueno, cinco. El dólar bajó 37 pesos hoy. Es que el Dow Jones subió 500 puntos. Sí. Sigue subiendo el petróleo. La cadena 2 para nuevamente estar en compañía de Plaza Sésamo. Las novelas del mediodía como Gabriela y el noticiero Alfavisión, pero siempre marcados por la compañía de mis hermanos de niños y por supuesto de mi madre. Poder ver un canal mexicano enfocado en una parrilla de películas picudas, las piernonas de la carabinera de Ambrosio, el día de los albañiles, mi ahijada está buena, tres lancheros picudos, entre otras, ¿no, Tanico? Bueno, vamos a ponerle 5-4. Y es bien porque ver deportes es en vivo, no tiene sustitutos en todas las nuevas plataformas, aunque parece cuestión de tiempo para que estos contenidos migren a estas plataformas como de Netflix, Disney Plus. La Film Zone, que a las 24 horas pasarán la compilación de mentiras que salía a principios de los 2000. En Manuel la reina del sexo, en Manuel el espacio. A mí me pareció que Pacho Vélez H2 alimentar la cultura, el deseo de aprender Netflix, porque me pasaría todo el tiempo Netflix, perdón, porque me pasaría todo el tiempo sin darme cuenta y no preocuparme por lo viejo que estoy volviéndome. HBO, pura calidad, y ESPN para ver a Nicolás informando a punto nieve. Nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar ahora con una canción del año 2004 de un dúo de Noruega, Kings of Convenience, de su álbum Ride on an Empty Street de muchos años. Esto se llama Miss Red. I'm doing cold, easily be understood. A cynical demeanor, one of us misread. What do you know? It happened again. A friend is not a means, you utilize to get somewhere. Somehow they notice friendship is an end. What do you know? It happens. one told me all throughout history. The loneliest people were the ones who always spoke the truth, the ones who made a difference but were standing in difference. I guess it's up to me now, should I take that risk or just smile? What do you know, it up again. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Ya fue capturado por funcionarios de la Fiscalía el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, condenado por hechos de corrupción en el cartel de La Toga. Su defensa ha dicho que apelará para segunda instancia. Ricaurte fue capturado hoy en las instalaciones de Palo Quemado en Bogotá. Es posible que una vez sea superada la fase 1, se abra la puerta para que proveedores privados puedan adquirir vacunas, ha dicho el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, esta tarde en Prevención y Acción. Establece el ministro que en caso de que se supere la primera fase, se permitiría la participación de los privados. En el mundo, Ecuador llamó a consultas a su embajador en Argentina para examinar nexos. Y ahí en Colombia ya 403.095 vacunados, con corte a las 6 de la tarde de hoy en el país. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Acabando el día, volver a casa con una sonrisa, oír una historia entretenida o una canción que no conocía. Mi día termina en la FM con los originales. La FM, siempre. Los originales en Bogotá, 94.9. El empobrecimiento durante la Guerra Civil Americana y la cultura de la violencia, omnipresente durante aquellos años, llevaron a algunos a proseguir con el uso de las armas. El conflicto ya había terminado. Dos de ellos fueron muy famosos, son un par de forajidos. Los hermanos Frank y Jesse James, que participaron en el primer robo de un banco el 13 de febrero de 1866. Habían sido hampones irregulares durante el conflicto norte-sur, a las órdenes del mítico William Brody Anderson, el sangriento Anderson. Los grandes botines conseguidos en bancos y el gatillo fácil de Jesse, a él no le importaba matar a cualquiera, le hicieron conocido y temido. Eludió durante más de 15 años a la justicia, pero en el 82, 1882, diezmada ya su banda, sufrió la traición de uno de sus propios compinches, Robert Ford, quien le metió 10 tiros en la espalda. quien a hierro mata. No, pero, Eduardo, ¿por qué se ríe? Porque es que es así. Nico, una notica a usted. Bueno, ¿qué le cuento así? Una notica así. Pero es que yo voy a empezar y usted me dice que piconzón, que cortiflón, ¿qué tal? Bueno, está bien. Cortis. Voy a tirar una notica muy cortiflona, pues sí. Por favor, María Juliana, no le hagas preguntas. Gracias. Sí, dígame. Sí, eso es la idea. Usted me dice que deportes, bueno, está echaron bien, no lo haré. Del Galatasaray a Belhanda, que es un delantero importante. ¿Sabe por qué lo echaron? De acuerdo a lo que dice el club, lo echaron de forma inmediata, unilateral y con causa justificada. Porque después de un partido de Liga Turca, el hombre criticó la grama del estadio del Galatasaray. Dijo que en esa grama no se podía jugar como ellos querían, que el campo tenía que estar mejor. Bueno, por eso lo echaron. Una locura. Estoy completamente de acuerdo con el jugador. Pero yo también no jugaré una grama mala. ¿Cómo le piden resultados a Galatasaray si la cancha, que es una supuestamente de las mejores de Turquía, está en ese estado? Ídolos, que es semejante equipo, semejante estilo, semejante liga. Es que es increíble, yo no puedo creerlo. Pero bueno. Ahí juega nuestro amigo Falcao en la liga. Claro, en el Galatasaray. No, pero ¿qué se ríe, hombre? Hizo no, mal. Es que me dio una cosa. Es que tengo una cosa en una amígdala, brother. Es que me la operaron hace 47 años. ¿Qué le pasó? Y me está picando la herida. No sé. No. Ah, no ha cicatrizado bien de pronto. No ha cicatrizado bien. Llevo 52 años con este rollo. No. Sí. Bueno. A ver, María Juliana, piconcita porque... Sí, picosa. Pues, a ver, épico Ronaldo libre, Nazario. Libres, estamos libres. Bueno, pues Ronaldo Nazario, este gran futbolista que actualmente es presidente y máximo accionista del Valladolid, pues va a ampliar su familia porque su novia, Celina Lux, ha anunciado a través de sus redes sociales que está embarazada. Este va a ser el quinto hijo del exfutbolista, quien fue parte, por supuesto, del Real Madrid y de Barcelona, entre otros equipos. Hola, pero va bien ese equipo de Ronaldo, hombre, qué vaina, ¿no? Valladolid, ¿no? Le va muy bien, ¿no, Nico? Por estos no, días, no le está yendo tan bien al Valladolid, pero, bueno, nunca ha sido un equipo fuerte, ¿no? Valladolid es un equipo más bien modesto. Uy, oh sorpresas te da la vida. ¿Qué? Laura Hoyos, tres líneas, por favor, muy bien. Picoso. Bueno, pues épico siempre será Banksy. Y es por eso que un dibujo de él pretende recaudar 3,5 millones de euros para la sanidad pública británica en una subasta. Él había donado la obra al hospital de Southampton durante la primera ola de la pandemia del coronavirus y ahora pues espera con este cuadro ofrecer una ayuda adicional y esperanza dentro de toda esta situación. Bueno, Emilio, momentos épicos de la música. Danos una canción épica. Bueno, un momento épico es este. Imagínense que en 1973, luego de haber sido grandes estrellas en solitario, digamos que las dos más grandes estrellas de Motown en solitario, finalmente se unieron para hacer un disco juntos, Diana Ross y Marvin Gaye. Hicieron un álbum llamado Diana and Marvin, que tenía canciones maravillosas como My Mistake, You Are Everything, estaba también Stop, Look, Listen to Your Heart, y esta que se llama Love Twins. Get closer to me. I want Y es que estas canciones son épicas porque fueron una revolución, como Samsung con el Galaxy S21 Ultra que ha llegado para cambiarlo todo. Juli, es que su cámara de 108 megapíxeles tiene la resolución más alta de la historia de los smartphones. Además, graba videos en 8K. Imaginen poder hacer videos de calidad cinematográfica. Y si a ustedes les encantan las selfies, su cámara frontal es de 40 megapíxeles. Mejor dicho, resolución épica para hacer contenido listo para compartir. Lo mejor es que te puedes hacerlo épico siendo uno de los primeros en tenerlo. Adquiérelos en las tiendas Samsung y lleva regalos exclusivos. Lleva tu Ford Escape Turbo EcoBoost desde 105.990.000 pesos. Aplica para Ford Escape versión SE 4x2 EcoBoost 2021. Aplica en términos y condiciones. Oferta vigente hasta el 31 de marzo de 2021. Conoce más en Ford.com.co. Los originales en Medellín, 106.9. En los originales. Países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Países milenarios. Neila Subur juguetea con una reluciente pulsera de oro, y a cada pregunta se reajusta tímidamente el velo sobre la frente. Ya nos vamos ubicando en los países, ¿no? Milenarios. La sortija que lleva es parte de la dote que acaba de recibir a sus 13 años tras ser casada por su familia en un asentamiento informal para refugiados sirios de la localidad libanesa de Arsal, en la frontera con Siria. El desplome de la economía libanesa produce estragos en la población más vulnerable, como es el caso de los huidos de una guerra que dura ya 10 años. Empujadas por la necesidad, cada vez son más las familias de refugiados sirios que arreglan un matrimonio para sus hijas menores con el fin de reducir las bocas a alimentar. Un día a comienzos de este año, el joven sirio Miri, de 20 años, se presentó en la tienda de la familia y pidió su mano. El padre le consultó y ella asintió sin ni siquiera haber visto el rostro del prometido o intercambio de una sola palabra con él. Nasib zanja la cuestión la joven, recurriendo al término que se emplea en árabe para referirse a aquellos que vienen destinados en la vida. Nasib. A su corta edad, la vida ya se ha cebado en ella. Tenía 5 hijos cuando estalló la guerra civil siria en 2011. Había cumplido 7 cuando la familia huyó de su pueblo natal de Kulamun, región occidental del país. 7 muchachos y 11 años cuando el recrudecimiento de los combates entre yihadistas y soldados libaneses. Esa es la historia de muchos como Neil Subur, que aceptó casarse a los 13 años sin haber conocido al novio. Me robaron mi juventud, dice una mujer, con 9 hijos antes de cumplir 30 años. Uy. Países milenarios. ¿Alguien tiene países milenarios? Yo tengo una cosita muy corta. Pero milenaria. Sí, milenaria, Tailandia. Y es con el primer ministro de Tailandia, Prayut Chan Ocha. Este señor se molestó. Pero ese nombre está polémico. Te digo, sí, muy polémico. Es el primer ministro. Él había organizado una rueda de prensa y se molestó cuando le preguntaron sobre una posible reorganización del gabinete. Él lo que hizo para ahuyentar a los periodistas que estaban, pues, abajo de él, porque él estaba como una especie de tarima, fue rociarles desinfectante de manos para evitar esas preguntas incómodas. O sea, los cogió con él. Pero ¿cuántos años tiene? ¿5? Exacto, sí. No me hagan esas preguntas y empezó. No hay con nada, soy de palo, tengo orejas de pescado, casi dice. Exactamente. Perdón, pues, ¿cómo es el hasta dicho? Ahí llegaron las preguntas. ¿Cómo es que es el dicho? ¿Cuál? ¿Soy de palo? ¿Cuál es el dicho, María Juliana? No oigo nada, palo, tengo orejas de pescado. Gustavo. Sí, sí, me gusta. Hombre, qué Gustavo. Eduardo, perdón, el eso, Gustavo. Eso, Eduardo. Eso. Es el primo de Gustavo Peña. Bueno. Bueno, vamos a leer los últimos tweets, Nico. Muy flojos, le cuento. A la pregunta. Sí, no estuvo tan prolífico de tweets, pero bueno. No. Si solo pudieras ver un canal de televisión el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? No encuentro grandes cosas. Ver ESPN, me gustan los canales de alto riesgo. Bueno. Ay, super. No hay más. Listo. Prepare el ganador, Nico. Bueno. Emilio, vamos con música, por favor, y después vamos con los homenajes. Mañana solo hay un homenaje. Solamente si fallece el Papa podemos hacer una interrupción. No, tranquilo. Adelante, por favor, Francisco. Emilio. Vamos a continuar ahora con esta canción, que es de una película de James Bond, la tercera que hizo Pierce Brosnan en este papel, protagonizada por Judi Dench, Sophie Marceau, Denise Richards, John Cleese, Robbie Coltrane, Garbage con The World Is Not Enough. And we know when to kiss. Mi abuelo me enseñó a cuidar los ahorros. Por eso, tengo el dinero en un producto protegido por el seguro de depósito de Fogafin. Un seguro gratuito que me protege hasta 50 millones de pesos sin trámites. Busca el sello de Fogafin en los extractos de tu cuenta. Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia. Fogafin. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. El día que ya pasó y la noche que llega. Música de Emilio Sánchez, investigación de Laura Hoyos de Los Fallecidos. Sarita Montiel. No me diga, hombre. Nació en el 28, hombre, y murió en el 13. Divina. Joseph Blatter, administrador suizo, presidente de la FIFA. Vivió en Colombia un tiempo. ¿Ah, sí? Pues qué honor. Sí, en Cali, en los 70. Chuck Norris en el 40, karateca. Actor gringo. ¿Cuántas canciones tenemos hoy, Emilio? Hoy no fue un día importante en la música en ese sentido. Hoy no hay. No, pero vamos a poner solo una canción. Eddie Brickell. What I am. Fue la única, ¿no? Que tuvo así como que pegó. Sí, búscate Eddie Brickell, por favor. Y ¿cuál canción? What am I. Ponla, busca. No tuvo sin mesa, hombre. Sí, Eddie Brickell. Fue éxito en Colombia. Sí, esa canción le fue bien aquí. Bueno, y en el mundo en general le fue bien, pero sí, le fue bien. I'm not afraid. And know what I mean. And then, bueno, pero ¿por qué Paul Haggis, guionista y cineasta? Uy, este sí me duele. ¿Quién? Nació en el 57, Osama Bin Laden. No, ¿cómo? ¿Qué está diciendo, hombre? No, me duele es que haya nacido, hombre. Ah, uy, sí. Aristócrata árabe, el líder del grupo Al-Qaeda. Falleció en el 2011. Charles Stone, de mi edad. Nació en el 58. Linda. Uy. Lindísima, aún hoy. Lindísima. Linda. Timbaland, rapero. ¿De dónde saqué esos datos? Ella fue la que se metió, que hizo un perfil. Sharon Stone hizo un perfil, ¿dónde fue? ¿En Tinder? ¿Puede ser? ¿Así? No, sí. Y que la gente creía que era carreta. Pues que, ¿cómo va a hacer Sharon Stone un perfil de Tinder? Y ella dijo, no, sí, de verdad. Estoy buscando en Tinder a alguien con quien salir. Sharon Stone. Wow. John Hamm, actor americano, ¿te gusta, Laura? Sí, claro. Robert Dick, cantante. Samuel Eto'o, futbolista camerunés. ¡Qué jugador de fútbol, hombre! Ahí te mandé, Jonathan, la canción de Eddie Brickell. Carrie Underground, cantante gringa. Olivia Wilde, actriz americana. Emily Saunders, cantante escocesa. Muy bonito canta. Hubert de Givenchy, murió el 18. Fundador de la compañía Givenchy. Nació en el 27, cayó 90 y... ¿qué? Perdón. No, casi 90 años. Bueno, entonces esos fueron los homenajes. Veo que no hay mucha ilusión, mucha emoción. Aquí está esta cosa que se llama Eddie Brickell. Es como el 89, puede ser esa canción. 88. I'm not aware of too many things. I know what I know if you know what I mean. I'm not aware of too many things. I know what I know if you know what I mean. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. A final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Esta nota va dedicada a Nicolás Samper. Qué raro. A ver. No lo dije yo. En enero de 1959, 10 escaladores rusos de la Unión Soviética se encontraban de excursión en los montes Urales. Hombre, claro. Al norte de Rusia. Casi camino todos estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales. Experimentados esquiadores de fondo y de descenso. El viaje tenía que durar 14 días, pero el desafío deportivo acabó en tragedia. Los chicos nunca regresaron y el grupo de rescate no encontró su tienda de campaña. Hasta el 26 de febrero, cuando la pudo localizar muy dañada. Estaba en las laderas del Kolatsakalaka, cuya traducción sería Montaña de la Muerte, a unos 20 kilómetros al sur del lugar de destino. 22. Más abajo, cerca de un viejo cedro siberiano, encontraron dos cuerpos vestidos apenas con ropa interior. Más tarde aparecieron otros tres excursionistas. Y al cabo de 4 meses se hallaron los miembros restantes en un barranco bajo una gruesa capa de nieve. Varios de los fallecidos presentaban lesiones graves como fracturas en el pecho y en el cráneo, y las investigaciones se cerraron al cabo de pocas semanas con el veredicto de que era una fuerza natural irresistible. Pero entonces comenzaron a florecer innumerables teorías, desde un yeti asesino hasta experimentos militares secretos. Yo me voy por la segunda, pero no digo nada. No, yo la primera, yo lo vi. Investigadores de la Universidad de Zurich afirman ahora que una avalancha pudo coger al grupo por sorpresa. Pero ¿cómo terminan en calzoncillos? No, según detalla un artículo de la revista Tal, causado por vientos catabáticos. ¿Los vientos? ¿Sabe que yo tengo una teoría personal? A ver, ¿cuál es su teoría? Bueno. Cuente. Que los mató el monstruo de las tinieblas. Yo no digo nada. Hombre, creo que coincidimos, ¿sabe? Me parece muy, muy astuto, un gran olfato. Una pena con ustedes, pero yo lo veo es por ahí. Yo también. Eso de cómo aparecieron los cuerpos, perdóneme. Ya bastante experiencia forense tengo yo como para saber que solamente en esos casos aparecen ¿cómo aparecen los cuerpos por el monstruo de las tinieblas? Por eso. El monstruo de los tinieblas los atacó y a dos, pues, los dejó en calzoncillos porque quería ver algo diferente a él. Claro. Se sentó a analizarlos, pero después los mató de un bofetón, el monstruo. Sí, a compararse. Películas del monstruo de las tinieblas de los Urales. Es miedoso, no es amistoso. Bueno, viaje a las estrellas, ¿quién tiene? Yo tengo viaje a las estrellas, sí, yo tengo viaje a las estrellas con Adele, pues fue nombrada la artista femenina más vendida del siglo en el Reino Unido. Esta cantante londinense fue la primera mujer en la historia con 3 sencillos simultáneos entre las primeras 10 posiciones de la lista musical de los Billboard Hot 100. Esta noticia llega al tiempo también con la confirmación de su divorcio. Finalmente el proceso de divorcio con Simon Konecki terminó Y entre los acuerdos a los que llegaron es que no tendrá, no habrá manutención mensual artista, no le va a tener que pagar manutención mensual a su esposo, ni al, sí, ni al contrario. El acuerdo del que nos había hablado Laura anteriormente, que él pidió que ella no va a poder cantar acerca de su relación en sus canciones para proteger la integridad mental de su hijo, ese sí lo aceptó Adele. No, pero yo considero que ahí el que debe pagar la manutención es el marido. Igual que pues, si tiene que pagarle manutención a los hijos de la esposa de Jeff Bezos, es el profesor nuevo marido. Claro, el viejo. ¿Por qué va a pagar si él es el esposo? Exacto, mijo, asuma. Ni que nada. Pues ni que no trabajara, pues. Con su plata. Sí. Vemos la pena. Sí, organizaditos todos en esa fila porque si no... Tremenda. Bueno, muchachos, pues, Nico, ¿tiene algún viaje a las estrellas o pasa? No, tengo un viaje a las estrellas que por eso, que rellene, tiene, hermano, rellene. Que tiene en... Me reme. Estado de estupefacción a Francia, porque fue asesinada una niña de 14 años que sufría acoso escolar. Encontraron el cuerpo el lunes en el río Sena, con signos de violencia. Bueno, ya la policía detuvo a un joven y a una joven de 15 años que iban al mismo colegio de la víctima. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el debate que hay hoy en Francia alrededor de la educación? Dicen que ya él, digamos que por cuenta de la tecnología, no solamente ocurre que el bullying y el maltrato aparece en aulas de clase y en colegios, sino a través de las redes sociales. Y en el caso de la víctima, de acuerdo a lo que comentaron algunos alumnos que entrevistaron y que hacían parte del grupo donde pertenecía la niña, dicen que esa pelea entre estos miembros del curso comenzó porque la víctima le difundieron unas fotos de ella que estaba pues en ropa interior por Snapchat. Todo eso termina siendo un círculo vicioso terrible porque se convierte en acoso y también, por supuesto, que termina en un drama absolutamente espantoso que es la muerte de la niña. La madre de uno de los detenidos le dijo a la policía que el hijo le contó a ella cómo él y sus amigos le pegaron a una chica joven que cayó después al Sena. Ese es el testimonio más valioso, es decir, la madre de uno de los agresores, y uno de los victimarios realmente de esta niña, pues aparece como el testigo estrella en este momento, y así rebrotan también las imágenes de enero, en donde un joven ucraniano de 15 años también fue sometido a maltratos muy fuertes por parte de varios compañeros de curso. El tema de la adolescencia y de esas peleas y de esas pequeñas bandas que se arman, unido con la tecnología, con el acoso, con el bullying, está convirtiéndose en un polvorín bien difícil en la educación de Europa y en este caso de Francia. María Juli, ¿no tienes alguna pregunta para Nico o así te quedó claro? No, me quedó absolutamente claro, Jaime. ¡Bien, Nico! ¡Nah! ¡Excelente! Uy, estaba nervioso. Laura, viaje a las estrellas. Bueno, pues viaje a las estrellas con la presentación en línea que tenía lugar hoy 10 de marzo del nuevo monoplaza de la escudería Ferrari para la temporada del 2021. Pues esta presentación se vio opacada por un error informático en su página oficial. Resulta que antes del evento comenzó a correr el rumor en redes sociales de que adelantando el reloj de los ordenadores hasta la hora del estreno, pues era posible ver el video de la presentación sin tener que esperar. El truco resultó ser cierto y los aficionados pues más impacientes pudieron conocer antes las imágenes de este Ferrari nuevo, algo que para pesar de esta escudería pues arruinó el factor sorpresa. Ferrari no fue la única escudería que se vio afectada por estos inconvenientes tecnológicos porque Williams también tuvo que cancelar una presentación en realidad aumentada de su nuevo bólido después de que su aplicación fuera hackeada, así que no han contado con mucha suerte en la Fórmula 1. Bueno, muchas gracias. Preparé el ganador del tema del día, Nico, si lo hubiera. Sí, claro. Y mientras tanto, vamos con música, Emilio, por favor. Con

en los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, vamos a repasar la noticia de la exesposa de Jeff Bezos, la señorita Mackenzie Scott. Viuda de Bezos, que ha pasado definitivamente páginas de un divorcio que hizo correr ríos de tinta, y se casa con un absoluto paquete, el señor Don Hewitt, profesor del Instituto de Ciencias de Seattle, donde estudian sus hijos. La revista Forbes ha evaluado que la señora recientemente se le evaluó que tiene 53 mil millones de dólares y él no quiere nada, él no quiere absolutamente nada. Ella estuvo casada con Bezos 25 años y a su divorcio, ¿qué porcentaje de las acciones de Amazon obtuvo? Música, brother. Dormido, Jonathan. No, a esta hora todo el mundo fundón. Orlando 12%, Laura 40, Nicolás 30, María Juliana 35 y Laura Natalia Franco 4%. Más uno para Laura Natalia Franco. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Ahí es el 4%, 53 mil millones de dólares. Qué bárbaro, ¿no? Y verdad, claro que es que no era el accionista total. Quiero dejar claridad que era el 16% de las acciones de él, ¿no? Pero eso era el 4% de las acciones de Amazon. Okay. Mi pregunta fue muy clara, ¿qué porcentaje de las acciones de Amazon le dio él? El 4% del total. Y bueno, ella va a dejar una fortuna muy grande. Ah, perdón, menos uno para Laura Hoyos, de una vez, directo al cráneo, brother. Bueno. No, de una vez. Los originales. Estaba como muy subidita, tenga. Venga pa' que la correccional. Tome pa' que. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Parte número 2, sin música. A ver. En el año 2019, en el año, no sé si lo vaya a cumplir, ¿no? Pero en el año 2019, no fue en el año 2019. Pero espere, porque yo no voy a regalarle a nadie nada. Y no voy a poner en Jeopardy a mi socio y amigo Nicolás Samper. En el año 2019, ella cuando se separó dijo, yo voy a entregar esto. ¿Qué porcentaje de su fortuna a causas sociales? Por favor. Me da y leen las notas, pero no entienden nada de lo que leen. Qué dicha me da esto que pasa. Su actual esposo dejó constancia de planes de ayudar al Giving Pledge. O sea, ha metido que la plata no es suya, ¿Cómo se llama el señor? Es Dan. El Giving Pledge es una asociación que reúne a Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, no a Jeff Bezos. Jeff Bezos no pone plata. Y que obliga a sus miembros a donar la mayor parte de sus bienes. La propia Scott se comprometió en el 2019 a entregar el 50% de su fortuna. Vamos a leer ganadores y perdedores. ¿Qué dicha me da? Orlando, voy a peluquear por arriba y por abajo. Orlando Rivera, 20%. Laura Hoyos, 80%. Poco, mucho, ¿no? ¿Qué le va a dar a...? Todo lo que tiene. Nicolás Samper, 30%. Laura Natalia Franco, 25%. Y María Juliana Correa, la paisa consentida, cocada del cielo, 90%. Me da un gran placer entregarle un menos uno a María Juliana Correa y desafortunadamente menos uno a Orlando Rivera. Originales. Peluqué por arriba y por abajo. La corrección. Como se peluquean los peluches. Bueno, es bueno. ¿Qué es lo que pasa aquí? Déjeme. Eso es lo que yo pienso. Corrected her. ¿Cómo va el arepaso, Laura? Orlando tiene menos 15 puntos, María Juliana tiene menos 7 puntos, yo tengo menos 4 puntos, Laura Natalia tiene menos 3 puntos y Nico menos 1 punto. Prefiero por la Natalia ser que no Laura Hoyos, pero bueno. Bueno. Bueno, ya, la país te va muy bien, ¿no? Para abajo. Bueno, ganador del Twitter, hermano, o de cierto, lo que no, quieras. No, sí, un ganador, que fue Carlos Gómez, sobre si tuvieras que sintonizar solo un canal de televisión, ¿cuál sería? Y dijo Carlos Gómez, poder ver un canal mexicano enfocado en una parrilla de películas picudas, Las piernonas de la carabina de Ambrosio, El día de los albañiles, Mi ahijada está buena, Tres lancheros picudos, entre otras, y terminar descuajado de la risa, Remedio infalible. Así llegamos al final de los originales. Mañana gran especial Manuel Alejandro, a las 8 en punto el programa de Emilio Sánchez, El sabor de la noche, y terminamos con música. Emilio, muchas gracias. Bueno, vamos a terminar por hoy con Eros Ramazzotti y una canción del 2005. Esto se llama Eres tú. Solo tú eres mi pasión, mi locura positiva. Eres la divinidad. Poesía, tú la espiritualidad, fantasía, fragilidad, tú eres como el sol que nace y brilla de día, tú eres todo lo que yo soñé, eres la complicidad, la mentira y la verdad. Eres como agua que yo bebo en mis manos, por mis venas correrás, la única razón serás. Tú me envuelves como el viento tibio en verano, tú eres todo lo que yo soñé. Tú para mí, los recuerdos ahora que te estás ya no me pesarán, aunque a veces podrán volver, llegarán al fondo de mi corazón, donde tú estás, mi pensamiento tuyo será. La revolución, un volcán de alegría, miel de ámbar que me da nueva energía. Eres tú la claridad, juego de sensualidad. es primavera en ti, se llena de vida. Tú eres todo lo que yo soñé. Tú para mí. Los recuerdos que quedarán ahora que te estás yendo me pesarán. Aunque a veces podrán volver, llegarán al fondo de mi corazón donde tú estás. Aunque a veces podrán volver, llegarán. FM regresa en momentos con Emilio Sánchez.